y por eso todos los oficiales, coroneles, generales, federales fueron borrados, no hubo calles. Después con el tiempo se fueron poniendo calles laterales, pero las calles principales del centro, cuando se diseñaron las ciudades, 1880, 1890, no se puso ninguna, ni Rosa, ni Aldao. Aldao le han puesto el cuadro de gobernador de Mendoza, fue 20 años gobernador de Mendoza, más o menos Aldao, le pusieron el cuadro de gobernador de Mendoza hace 10 años, menos de 10 años, ¿no? De 1845 se murió el muchacho. O sea, la memoria de lo federal, digamos, fue borrada. Pero no fue lo que pasó con Barcala. A Barcala, por coronel unitario, le pusieron una calle, pero borraron totalmente su identidad africana, ¿no? Totalmente. Bueno, quien escuchábamos al principio era nada más ni nada menos que Pablo Neruda, ¿no? Mire usted. Antes de un tema de Buenavista Social Club, Negros del Continente, ¿no? Con esa poesía. Muy bien. Espectacular. Qué lindo. Atrapante. Muy lindo. ¿No le pasa eso? Muy lindo. Me gusta. Me gusta que le demos lugar a la cultura. Hoy, en el día 8 de diciembre, y ya seguimos acá. Podemos decir que hemos resistido. Hemos resistido a cuanta inclemencia nos han arrojado encima y hemos podido continuar aquí en el aire de La Mosquitera con esta emisión matinal denominada De Cara al Sol. Hoy 8 de diciembre, feriado largo, ¿no? Comienza, jueves y viernes. Feriado en honor o en celebración a la Virgen, ¿no? Día de la Virgen. Claro, bueno, está muy bien, ¿no? Para quienes profesen esa fe. Escuche, pero le cuento que vamos a estar hoy, mañana ya no vamos a estar. No, mañana es feriado puente. Mañana es feriado puente, así que feriado puente no nos van a encontrar. Hoy sí nos encuentran aquí, en este día en el que ha habido, bueno, una, podríamos decir, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Nosotros veníamos cubriendo en nuestro marco internacional la situación que iba aconteciendo en el Perú, en el que cada vez Pedro Castillo se veía más y más amenazado, o sea, parecía que era cuestión de tiempo, ¿no? Y finalmente el Congreso, como ha hecho con... lo hizo con un montón de presidentes de derecha, no lo iba a hacer con Castillo, que por lo menos se presentó como una especie de maestro de escuela. Después, al momento de gobernar, parece que Perú es difícil para poder hacer una reforma estructural en pos de la igualdad, ¿no? Hay que subirse al tren fantasma y va para el tren, ya tiene la vía puesta. O sea, no hay mucha posibilidad de cambio de muchas cosas. Pero lo venían hackeando a Castillo hacía mucho tiempo. Y yo imagino que Marcos Barroso, nuestro analista internacional, va a incursionar en el tema, ¿no? Porque la verdad es que el tema hoy por hoy está siendo tapa de los principales diarios, ¿no? Es una pena la situación de la democracia en América Latina. Ayer cubríamos lo sucedido con Cristina Fernández. La verdad que, bueno, la derecha de alguna manera se envalentona, ¿no? Para los pueblos también. Para los pueblos, principalmente. Principalmente, ¿no? Porque, digamos, seguramente Pedro Castillo va a encontrar una salida individual, ¿no? Claro. Puede encontrar una salida individual. Quizás Cristina Fernández de Kirchner, quizás no es la que desean, obviamente, ¿no? Pero con estas situaciones claramente donde impacta ferozmente el no poder tener un poder judicial, una justicia... No, y aparte más o menos funcionando. Y las Fuerzas Armadas todavía ahí, porque son las Fuerzas Armadas las que lo desconocieron, ¿no? Por lo tanto, el Congreso lo destituyó, pero también con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las legislaturas, bueno, compuestas por ciertos personajes que son nefastos, ¿no? Que no tienen nada que ver con la democracia. Bueno, ¿quién lo sufre directamente? Es la gente. Es el pueblo. Claramente, ¿no? Tal cual. Es cierto que en este caso, la vicepresidenta de Pedro Castillo era una abogada de izquierda, Dina Boluarte, que ha sido proclamada presidenta del Perú. Pero bueno, claramente me parece que va en camino de correr el mismo destino que Pedro Castillo. Ojalá que no, pero como les digo, el primer damnificado es el pueblo, la democracia y el pueblo, ¿no? Y bueno... No están corriendo en este contexto, en estos pequeños días, los mejores contextos, la mejor las mejores noticias para América Latina, lamentablemente, ¿no? Para América del Sur en particular, ¿no? Bueno, escúcheme, ¿cómo ha estado atravesando el calor? Mire, me estaba sacando acá, me estaba rascando un poco. Ayer hacía un día muy bravo de calor. Muy bravo. Estuve cortando el césped y se levantan los alguaciles que tenemos. Impresionante, son los Etendal. Claro, impresionante cómo van a picar de esa manera. Y me han picado dos veces, o sea, tengo dos picaduras a un milímetro una de otra. Me parece ya abuso, ¿no? Cuando se ponen... Eso no es picar, eso es abusar. Claro, eso es torturar, me parece que sufrí una tortura por parte de Don... Ese mosquito, ¿quién reencarnó en el cuerpo de ese mosquito? Claro. ¿Qué, el conde Drácula? Claro, no, hijo. Tanto, hermano. Para un claro. poco. Sí. A mí también, me agarran las piernas, pero me quieren... tremendo cómo están los mosquitos. No sé por acá, pero bueno, esta zona es muy parecida acá en las vecindades del Algarrobal donde yo estoy. Y todavía no ha llegado el momento en el que pasan la prueba del gin. Pero hay un momento del año en que el mosquito de esta zona pasa la prueba del gin. Cuando está zarpado, ¿no? Robusto. Cuando ya está bien alimentado, ya está bien, ha tomado totalmente la aerodinamia y todo eso. Es capaz de pasar la prueba al gin. Se ha cruzado varios factores ARH positivo, está... No, perdiste. Hay un grupo sanguíneo que es menos atacado. ¿En serio? Sí. Hay gente que tiene menos predisposición natural a que lo piquen los mosquitos. Yo creo que es el A negativo. Pero no quiero tirar verdura. ¿Esa negatividad? ¿Ah? Pero parece que el A positivo es más rico, digamos, por el mosquito. Claro. Es como un Malbec, digamos. Mientras que la negativo es como, bueno, un resero. ¿Usa espiral usted? Estoy a full con la espiral. Y en algún momento usé el año pasado, pero la verdad que el humo no... No ayuda, no, no ayuda. No, no ayuda. A mí me ahoga. Que vienen unos tipos lavanda. Sí, vienen, sí, la banda es controlada, pero no, y aparte no está bueno usar. No, no. Pero ¿sabes dónde lo pongo? Afuera. Al aire libre, sí. Afuera, así como rodeando. Claro, al aire libre, sí. Sí. Como de casco, como de... Claro. Ahí mi compañera ha dado con una receta natural de una especie de repelente natural que los aplaca. Aplaca bastante. Porque veo que estos repelentes, estas marcas que uno puede conseguir en el supermercado, en la farmacia... estas cremas, qué sé yo, no les tengo mucha confianza, ¿no? Tienen ahí, dice, empieza la receta, uno empieza a leer lo que tiene y empieza diciendo glifosato, dice. Claro. El primer componente, dice, bueno, para un minuto. Glifosato, muerte líquida, hidrocarburo, o sea, dice, bueno, ¿qué me estoy poniendo en la piel? Por dos mosquitos. Claro, viejo. Y acá esto funciona, no le voy a decir que es. Hay que echarse más seguidito, pero funciona, Funciona. Yo tengo ahí unas plantas de citronela. ¿La ubica la citronela? Claro, sí, sí, sí. Bueno, y ahí hace una especie de infusión con eso, sangre de gallo, patas de rana, pelos de rata. Y bueno, ahí mezcla todo eso, lo hierve, hacemos una imposición de mano a la luna llena, qué sé yo, y con eso los mosquitos un poco se aplacan. Muy bien, excelente. Pásenos si usted tiene, usted que está del otro lado, digo, ¿tiene una receta para los mosquitos? Pásela. O para cualquier otra cosa, por ejemplo, para las verrugas, ¿qué hace usted para las verrugas? Ya estamos ampliando mucho, estamos ampliando mucho, esperen un poquito, no se vaya de mambo, vamos con los mosquitos hoy. Si alguien tiene una receta para los mosquitos, pásela. ¿Es cierto que los sapos contagian la verruga? Eso decían. ¿Se acuerda usted, no? Eso decían, ¿no? Eso decían que si te hacía pío. ¿Usted tiene sapo en su casa? Pues, al lado, por ahí, andando. Andando vuelta. Andando. Se ha tragado también usted algunos sapos este año, pero no. No, me refiero al anfibio. ¿Tiene usted. Así como en el patio, como, ¿tiene un sapo o no? Como de mascota. No, no de mascota, sino hay sapos en el patio. No, sí, hay sapos en el patio. No. Tenía, cuando vivía en la Serena, donde era, obviamente más niño, sí, un par de Juancitos. Pero acá en el Bermejo, ¿no? No. Ah, porque allá en el Algarrobal tenemos, Yo tengo como 5 o 6 sapos. Este año está. Convive mucho. Usted adentro de su casa con los sapos. Se meten. Hay que sacarlo, claro. Porque ahí a las chicas les da impresión. Pero no, en el patio tengo como 5 o 6. Sí, y el algarrobal es más natural que acá. Yo vivo al lado de una bodega, me parece que eso atenta un poquito contra eso. Puede ser. No, si no, no sabría decir. Tendría que haber, porque hay mucho canto de rana cuando llueve, cuando... Claro. Bueno, vivimos al lado de un zanjón. ¿No? Claro, allá también, en la cercanía de zanjón y sí, tenemos mucho, este año muchos, me sorprende, porque siempre tenemos uno, dos, y este año hay varios. No sé si el sapo come mosquito, come insecto, no sé si porque el mosquito, yo si fuera sapo, la verdad que me tengo que comer 30.000 mosquitos para alimentarme. Sí, pero si tiene sangre, si viene cargado. Bueno, puede ser. Clic. Puede adentro, ser. Adentro, atroben. Bueno, estamos arrancando. Bueno, en fin. El año. Son conversas que usted va teniendo también con su vecina. Claro, su vecina. Exacto. ¿Ah? Le mando un abrazo a mis vecinos, más allá de que están dormidos hasta ahora, pues son gente... Sí, ¿Compró el mantecol ya? ¿Compra mantecol, garrapiñada, esas cosas? A mí, como yo hago las compras generalmente, soy el ecónomo de mi hogar, y como a mí no me gusta, familia les gusta, pero a mí no me gusta. Y la verdad, no es que tenga la mala onda de no comprarlo, es que voy siempre... Es un trámite, ir al supermercado no es algo lindo, hay que decirlo, y menos en esta época. ¿Por qué no es un trámite que hay que hacer, sacarse encima, digamos? Entonces voy, compro lo más importante y chao. Totalmente. Y esas cosas, la verdad que me olvido. Porque como no las tengo en el mapa, porque no me gusta mucho, la verdad. Hay que tomarse el tiempo, sobre todo por los precios. Sí. Yo tengo mucha admiración a la gente que va y empieza a decir, no, esto vale tanto, trae tantos metros de papel. El papel higiénico menos. Es una ciencia. Es una ciencia. Papel higiénico es una ciencia. No, mirá que trae 4. Pero el metro, pero y el otro, pero el precio, pero el metro, pero bueno, ese es parámetro. Pero este es muy duro, ¿no? Este no está muy blando. Es difícil. Hay todo un... Una ciencia. Una ciencia ahí en ese momento de la compra del papel higiénico. Lo comparto. Sí, totalmente. O llevar todos los precios en la cabeza, todo, absolutamente todo. No, en otro lado vale... Y eso es muy difícil. Vale en otro eso lado es muy tanto, difícil. Acá vale tanto. Hay que hacer un aproximado, porque es imposible. Hay que ir, yo creo que hay que ir a un lugar creo que esté que cerca. Grande economista en la economía hogareña. Totalmente. ¿No? ¿Qué hacen? No. Escúcheme, hacen magia, lo imposible. Magia. Hacen lo imposible. Y realmente una compra organizada en la que uno compra solo lo que necesita, va haciendo una listita y compra semanalmente solo lo que necesita, ayuda, efectiviza mucho la organización de la economía. Totalmente. Después está el tema de, bueno, acá está más barato tal cosa, en el otro está más barato, pero bueno, ¿y el traslado? ¿Y el tiempo? Y eso es lo que le complica, ¿sabes? Yo creo que hay que buscar un lugar promedio en que uno sabe que las cosas, algunas cosas van a estar más baratas, y bueno. Pero ¿saben cómo complicarle la vida a la gente? Obvio, ¿no? Y tener en cuenta los tips, ¿no? Siempre mirar las góndolas de abajo... Siempre mirar la relación por ahí, porque a veces encontramos ofertas encubiertas en el peso, ¿no? Cuando uno mira el peso, compara el precio y dice, mira, era más barato comprar, últimamente está en ciertos lugares es más barato comprar el aceite por 900 centímetros cúbicos. Claro. Uno cree que comprando el de 1,5 con seguridad es más barato y resulta que encontró un precio mejor. Hay que ir así. Viviendo ahí los precios cuidados, y ojo con los precios culeados, dirían, en Córdoba. Bueno, hoy se ha venido a full, hoy está hecho un negro Álvarez, con nosotros, el negro Álvarez. Rompe portones. Bueno, escúcheme, son las 7:28. Sí. ¿Le parece que ya sea? Acá falta gente, o yo estoy equivocado. ¿Qué pasó? Esto es un hecho, un hito histórico, me parece a mí, ¿no? Estamos nosotros dos. Ajá. Y acá se acabó. ¿Qué ¿Ha pasó? ¿Habido joda ayer? ¿Hubo festejo? ¿Hubo alguna juntada? ¿Usted autorizó algún tipo de salida? ¿Hubo algún pago de algo? ¿Ah? No sé, la verdad, pero bueno, acá está faltando personal. Por lo pronto estamos nosotros dos, por suerte. Así que, bueno, no le aseguramos nada, seguramente nos mandaremos cualquiera. Mucho menos la calidad, ¿no? Claro. Porque, bueno, Esto ya sabemos que sale bien porque está el resto del personal, en este caso. Comuníquese cómo está terminando el año de las vías de comunicación. 261-746-5759, ya sabes. ¿Tenés alguna receta particular para los mosquitos? Avísalo. Hay gente que come mucho ajo. No. Porque le gusta el ajo. Y dice que lo pican menos los mosquitos. ¿Verdad? Y no lo mito. Persigue Drácula. Y tienen, fíjese, Drácula, ojo, que claro. Drácula se va con el ajo, ¿eh? Claro. No sería raro, porque el mosquito es medio parentela ahí. Está en ese rango de los chupasangres, ¿no? Claro. Bueno, así está, que, hablando de chupasangre, estamos en la mosquitera. Así que, exactamente, la mosquitera. Bueno, ¿tenemos matecito musical? Sí. Muy bien, me gusta. Bueno, ¿le parece que vayamos al matecito musical? ¿Está de acuerdo con eso? Vamos entonces. El sol, como cada día, comienza a pintar el horizonte. Un nuevo día amanece. Dale, arriba. Vamos a empezarlo con una sonrisa, un buen recuerdo. De cara al sol, te convido un matecito musical para arrancar la mañana. Va balao. Camina para adelante, no mire para nada. Sácalo por sí o por Mosquitera se escucha De Cara al Sol. Muy bien, bueno, volvemos entonces aquí a De Cara al Sol, esta emisión matinal de La Mosquitera. Y como ya es una tradición, en esta primera parte del programa iniciamos hablando de noticias internacionales, lo que sería nuestro marco internacional. Y para eso tenemos a nuestro especialista, por suerte, el día de hoy no vamos a tener que andar zaraceando, ¿no? Vamos a hablar con el que sabe, con nuestro Pedro Brieger, no quise decir, por favor, Pedro Brieger, en este caso con nuestro Marcos Barroso. ¿Cómo le va? Buenos días, don Marcos. Buenos días, qué recibimiento, che, que sea el día de la Virgen todos los días. El que usted se merece, ni más ni menos, claramente. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda De Cara al Sol hoy día feriado? Y sí, la verdad que arrancaron con lo más importante que ha pasado el día de ayer. Qué semana que hemos tenido, ¿no? En Sudamérica, ¿eh? Cierto, ¿no? La verdad que sí. Duro. Sí. Y se veía venir, aparte usted nos venía anunciando, porque hemos sí, cubierto varias veces, ¿no?, la situación en Perú y todos los togas que estaban ahí merodeando alrededor de la presidencia de Pedro Castillo, ¿no? Difícil ser presidente en Perú, ¿no? Muchas denuncias, sí, totalmente. Mira, y lo que decís, ¿no? Difícil ser presidente. En 5 años en Perú han habido 6 presidentes, cuando en el Perú mandatos duran 5 años. O sea que debería haber habido un solo presidente, han pasado 6 presidentes ya. Dina Boluarte va a ser la 6ta presidente, la primer presidente mujer, y se convierte en la 6ta presidente en 5 años. La verdad que vamos a escuchar un reporte muy interesante de Hispan TV para que escuche la audiencia, si recién se están despertando y se están desayunando lo que está sucediendo en Perú. Escuchen este reporte al respecto, que resume las últimas horas en Perú y lo que se viene también en nuestro país hermano. Si le parece, lo escuchamos y después analizamos qué va a pasar con Castillo también, dónde está Castillo. Y también un poco hablar de Dina Boluarte, la nueva presidente que le tomaron juramento el día de ayer el Congreso. Bueno, vamos entonces. Se agudiza la inestabilidad política en Perú. El Congreso del país aprobó la destitución del presidente Pedro Castillo en el tercer juicio político lanzado en contra del líder izquierdista acusado de actos de corrupción. Han votado a favor 101 congresistas, votos en contra 6. Abstenciones 10. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia. La votación se produjo horas después de que Castillo anunciara la disolución del Congreso y declarara un gobierno de excepción de emergencia y un toque de queda, en un esfuerzo de último minuto para evitar la destitución. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de 9 meses. El gesto de Castillo fue rechazado por varios de sus ministros, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial, que lo tildó de un golpe de Estado. El procurador del Estado presentó una denuncia penal en contra de Castillo, mientras la policía lo ha detenido. Estos acontecimientos desataron las protestas tanto a favor como en contra del ahora expresidente peruano. ¡La grande victoria! ¡Mientras tenga una juventud valiente y combativa! Tras la destitución de Castillo, su vicepresidenta, la abogada izquierdista Dina Boluarte, juró ante el Pleno del Congreso como la primera presidenta de la historia del Perú. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Castillo fue destituido solo 16 meses después de asumir la presidencia, mientras enfrentaba una enorme presión de la derecha que lo obligó a realizar numerosos cambios en el gabinete. Nancy Ló, con información de Mahdi Yarbán, Hispan TV Noticias. Bueno, muy bien, ahí teníamos entonces el informe, crónica de una muerte anunciada, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, triste de alguna manera lo que está sucediendo en el país hermano de Perú, ¿no? Sí, la verdad que muy triste la crisis política del Perú. No se sabía qué iba a pasar con Castillo, porque era detenido, tampoco no se sabía. Se hablaba también de que Castillo estaba intentando viajar hacia México y pedir asilo político en México. Bueno, antes de que se llegue a esta sobre el tubo, no se sabe si va a estar con el expresidente Fujimori, lo van a llevar ahí. No se sabe bien qué va a pasar con Pedro Castillo. Por otro lado, está también qué va a pasar ahora con... ¿cómo es el nombre de la nueva presidente? Se me va. Dina Boluarte, recordemos este nombre, una abogada de 60 años, que hace poco no estaba en la popularidad del gobierno de Castillo, no se la conocía mucho. El Congreso también tenía algunas denuncias por ser presidente de un club privado, pero por ley eso es no era ilegal, por lo que esta semana, por eso habla que también ya se venía charlando, porque justamente esta semana el Congreso archivó esta denuncia contra Dina Boluarte y la posibilitó a que asumiera el día de ayer como nueva presidenta. ¿Qué iba a pasar también? Iba a pasar ahora, porque Dilma no tiene una militancia en partidos, si bien viene de izquierda. Se habla de que está sola, no tiene mucha bancada, y se habla de que quien va a realmente gobernar es el Congreso, ¿no? Y no Dina Boluarte. La verdad que es un panorama aún más crítico el de Perú a nivel de gobernabilidad, por esto mismo, ¿no? ¿Cómo se va a armar? ¿Qué va a pasar ahora? También cómo se va a Castillo, ¿no? Luego de horas antes de que se anunciara esta institución, bueno, Castillo saliera disolver el Congreso y llamar a un nuevo llamado para la nueva Constitución, está manotado y ahogado, si queremos, ¿no? Claro. Para contrarrestar su tercera moción ya en 16 meses de gobernabilidad. Muy compleja la situación del Perú, y vamos a ver cómo avanza esto, qué va a pasar ahora, ¿no? No, y con Dina Boluarte, que, bueno, todo hace presumir que, o sea, en principio uno pensaría que no habría por qué escaparle al destino de Pedro Castillo y de cinco presidentes anteriores a Pedro Castillo, ¿no? Mujer, abogada, medio de izquierda, y bueno, tiene todas las fichas puestas para que el Congreso haga lo que mejor sabe hacer últimamente en Perú, que es destituir presidentes, ¿no? Una pena. No, y se habla de esto fuertemente en diferentes medios, de que realmente va a gobernar el Congreso, ¿no? Claro. Por esto mismo, ¿no? Porque no tiene bancada en el Congreso, Dina, no tiene mucha militancia en partidos, y bueno, hay que ver. También se habla de que ya se venía tratando, por esto mismo que decimos, ¿no? Esta misma semana se archivaba la denuncia en contra de ella, y bueno, el día de ayer asumía. Bueno, para estar muy pendiente, cómo hemos estado, qué está sucediendo en Perú, cómo va a repercutir esto en toda la región. Recordemos que la semana pasada se hablaba de que la reunión de los países del Pacífico iba a ser en Perú, que el presidente de Chile había salido a bancar, si se quiere, a Perú para hacer ahí la reunión, y de repente pasa esto. Bueno, está muy, muy, muy movilizada la ultraderecha en la región también, si analizamos, ¿no?, el contexto, ¿no?, lo que viene sucediendo en nuestro país, lo que está sucediendo también en Brasil, que recordemos la semana pasada que escuchábamos a opositores a Lula que decían: no hacemos golpe de Estado por la crisis económica que se nos puede venir encima. Digamos, a ese nivel está actuando, ¿no? Claro, exacto. La verdad que es tremendo, ¿no? Tremendo el mapa, ¿no? Y como la poca comprensión que hay del contexto en general. Así que bueno, pero escúcheme, no teníamos solo noticias de Perú, usted nos mandó también otra información. Sí, otra información que también la unimos, si queremos, ¿no? Porque hablamos de la derecha, de la violencia también, ¿no? Bueno, en Brasil han salido ministros de Bolsonaro armados, el hijo de Bolsonaro armado, tirando tiro al aire, bueno. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay un instituto que se llama CIPRI, que es el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, que ha brindado los datos del gasto global en armamentos en el 2021, que ha sido de más de 600 millones de dólares. Vamos a escuchar un reporte respecto de cuáles han sido los países que más han vendido armas, más han gastado en esto, en un mundo, y que la verdad que este reporte está para la sección de merecemos la extinción. Sí, totalmente. Escuchemos este reporte y vemos y nos escandalizamos. Por suerte ya tenemos fecha. No sé si escuchó, ayer estuvimos leyendo ahí, la comunidad científica ha establecido el 2050, se terminó todo, apague, que el último que apague la luz. Bueno, si seguimos así, le voy contando nada más. Ahí, qué lindo dar buenas noticias. Bueno, vamos entonces con merecemos escuchemos, la extinción. Escuchemos. Con una gran puesta en escena, Estados Unidos presentó su nuevo bombardero B-21. Se estima que uno de estos aviones de alta tecnología con capacidad nuclear costará unos 710 millones de euros. Desde hace 7 años, el gasto en armamento en todo el mundo va en aumento. Según datos del Instituto CIPRI, que estudia la venta de armas y servicios militares cada año, en 2021 aumentó a 592 mil millones de dólares. Casi un 2% más que el año anterior, a pesar de la pandemia. Estados Unidos encabeza el negocio de armamento con cerca de la mitad de las ventas totales. China vendió el 18% y Alemania el 1,6%. La demanda aumentará sin duda en los próximos años. Aún no estamos seguros de cuánto, porque hay dos factores que afectan la demanda. Uno es el reabastecimiento de las reservas que los europeos y los Estados Unidos han puesto a disposición de Ucrania. Por otro lado, la situación y el entorno de la seguridad mundial han cambiado, de modo que los países querrán comprar más armas. Cuando comenzó la guerra de agresión rusa contra Ucrania, el canciller alemán Olaf Scholz anunció que Alemania invertiría en defensa más del 2% de su PBI cada año y así se alinearía con la OTAN. Pero de acuerdo con un portavoz del gobierno, de momento el país no puede cumplir con esa promesa. El objetivo es conseguirlo para 2025. Hay dificultades con la compra del avión de combate F-35 al mayor fabricante de armas del mundo, la estadounidense Lockheed Martin, que al parecer conlleva riesgos. Bueno, muy bien, ahí está. Merecemos la extinción definitivamente, ¿no? Recordemos que Estados Unidos es el país que todavía sigue llevando la delantera en este ítem. En todo el resto de los ítems, China ya lo ha sobrepasado, digamos, ¿no? Los ítems que tiene que ver obviamente con el crecimiento económico y la industrialización. No, por favor, no lo entendamos como ítems que tienen que ver con, no sé, el medio ambiente, transformación de la energía en energía limpia, y etcétera, etcétera. Digo, en lo que tiene que ver con poderío económico, China ya ha superado a Estados Unidos, salvo en un punto, que es específicamente este. La industria armamentística, en la que Estados Unidos sigue siendo, por lejos, la primer potencia mundial. Claro, en esta, si queremos, en esta carrera de quién merece más la extinción, o quién nos va a llevar más rápido a la extinción, bueno, Estados Unidos sin duda, sí, sí. En armamento va primera, sí, el país que más vende, Alemania, que gasta, ahí decía, ¿no? Va a invertir el 2% del PBI en armamentos, eso es lo que planea, y a pesar de la pandemia, cómo ha aumentado la venta de armas, ¿no? Armas que se disparan, armas que matan, ¿no? Que armas que están en las repisas, armas que disparan, que matan, que asesinan, que violan derechos humanos, bueno, a ese nivel, ¿no? A ese nivel son estos números, no son números al azar, o estos 500, más, 600 millones de dólares gastados en armas, bueno, tienen un uso, ¿no? Claro, exacto. Sí, aparte, bueno, también es el primero en contaminación y ese tipo de cosas. Pero bueno, en lo que es el rubro armamentístico, invierte más que en la NASA, invierte más que en cualquier otra industria, ¿no? El Departamento de Estado invierte una cantidad de dinero impresionante en el desarrollo de armas, ¿no? Increíble, ¿no? Las cosas que se podrían hacer a nivel científico para mejorarle la vida a un mundo que necesita con urgencia reconvertir sus energías en energías limpias, dejar de contaminar. Bueno, el dinero no se pone ahí, se pone básicamente en el desarrollo de armas. Es el ítem, sigo, no sé por qué se me ha pegado la palabra ítem, pero bueno, no importa, ítem. Ya. No, yo pienso por ahí. No. Ya nos vamos, gatito. Tranquilo. El ángel así le puso a acordar. Esa guita, yo sé lo que pienso, esa plata, la cantidad de, no sé, de libros, de obras de arte, claro, que nos estamos perdiendo. Si esa plata fuera invertida en arte, cultura, en comida, en política, en comida, obviamente, claro, la cantidad de energías que se podían salvar. Bueno, eso, nada, para pensar, este instituto, si quieren, síganlo. CIPI se llama, un instituto que investiga esto, los gastos armamentísticos a nivel mundial. Para los que vamos pensando en esto, ¿no? En la cantidad de armas y quién compra, quién vende y el camino hacia la extinción, como dice el espacio que llevamos en el canal. 7:50 de la mañana, yo no quiero decir nada, pero yo no he sido el que ha boicoteado el dato curioso, pero me llamaron a las 7:38, Gracias, Marcos, le agradezco, no ¿sabes? No quiero decir nada. Cada vez me recortan más esa sección. Ha habido un trabajo de zapa sobre esa sección. Yo sé que usted no tiene responsabilidad alguna sobre ese tema, pero de alguna manera ha sido usado. Ha sido usado como los congresistas que levantaron la mano ayer, quizás un poco despistados para que se vaya Pedro Castillo. Bueno, usted ha cumplido un poco ese papel involuntario de seguir minando esa sección, ¿no? Pero yo creo que va a resistir. Va a poder resistir. Así que bueno, vamos, le agradezco igual, le agradezco el contacto. Bueno, abrazo enorme. ¿Pronóstico? ¿Pronóstico para mañana? ¿Se anima? Gana Argentina, sí, ganamos. Pero ganamos. ¿Tiene un número? No, número no, pero ganamos. Muy bien. ¿Tiempo suplementario? ¿Penales? Ah, no, dejemos de sufrir, por favor, no sé, no quiero ni pensar, mira. Bueno, no se mojó, como dicen los españoles, Marcos Barroso, ¿no? No se animó, está bien. Bueno, pasa. Está bien. Bueno, Marquito, nos estamos viendo. Bueno. Éxitos. Gracias por el contacto. Abrazo grande. Era nuestro analista internacional en su sección, porque la verdad que es su sección. A veces nosotros le hacemos de muleto cuando él no puede, pero bueno, estaba el Marcos Internacional. Y le parece que vamos a un tema musical, haga lo que quiera, total el dato curioso no importa, ¿sabes? No importa lo que estuve trabajando hasta altas horas de la noche buscando información, no interesa. Vamos con la música, Darío Figueroa. Baby. Bueno, me dan una mano que vengo medio fané. Dale, vamos, cantamos todos esta noche. ¿A que no sabías? Detrás de cada hecho se esconde una historia extraordinaria. Compartimos, en De Cara al Sol, el dato curioso. Seguimos, don Darío. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos con el dato curioso, le parece? Acabo de escuchar el... La campanita. Pero escúcheme, me quedan 3 minutos. ¿Qué es esto? Usted deje de atentar contra esta sección. Es desbordado usted. No se guíe por los límites. No se guíe por esos 3 minutos. Métale hasta que termine. Siempre lo mismo con usted. Ya me tiene podrido. Un día voy a presentar a una del Confer. Deje de rabiar. Al AFCA me voy a presentar. Demasiado. A presentar la queja. Alaska, voy a ir. No, a Sabatella. Voy a ir ahí a hablar con Sabatella y va, se le va a acabar todo, ya va a ver. Lo va a mandar a, no sé, Sabatella, lo va a mandar a. Bueno. Alguna radio comunitaria que. 7 de diciembre. Hemos estado hablando de genocidios cometidos por el Estado. Hablamos la otra vez del genocidio Qom, que se había producido en 1925, en lo que es la masacre del pueblo pilagano. Y ahora vamos a tomar otro lamentable hecho, en este caso aprovechando la efeméride. 7 de diciembre, el día de ayer, se cumplía un nuevo aniversario del hecho más trágico, más tremendo, de lo que se dio en llamar la Patagonia Trágica, la Patagonia Rebelde, después bautizada, que fue tan bien historiada por Osvaldo Bayer, ¿no? Si bien no fue el primero, el primer antecedente que retoma esta historia en un libro es Los Vengadores de la Patagonia Trágica, justamente, de Agustín Borrello, que es un libro que toma como referencia a Osvaldo Bayer, pero sobre todo toma como referencia las historias que contaban sus propios padres, ¿no? Mientras que su padre contaba algo sobre una historia que estaba bien, que el ejército había llevado, su madre le contaba, no, mirá, acá lo que hubo fue una masacre, no hubo una batalla, no hubo una guerra. Acá vinieron las fuerzas militares y básicamente fusilaron obreros, ¿no? Todo esto sucedió en el contexto de un gobierno democrático. Eso fue lo más tremendo, ¿no? El hecho más trágico de estas huelgas patagónicas del año 1921 se dio en la estancia de la propiedad de la familia Brown Menéndez, que Bayer se toma el trabajo en los inicios del libro de la Patagonia Trágica a ver cómo muy de a poco esta familia fue ganando el favor del Estado y fue básicamente comprando las tierras y obteniéndolas como regalo de parte del Estado. Recordemos que muchas de las tierras que se ocuparon luego de lo que se dio en llamar la campaña del desierto, la mal llamada campaña del desierto, digamos, esa se le dieron a los propios soldados en parte de pago, ¿no? Y a generales. Roca recibió miles y miles de hectáreas, ¿no? Que después pasaron a mano de Martínez de Hoz y a las mismas familias de siempre. Bueno, en este caso, los Brown Menéndez supieron tejer hábilmente para recibir dádivas de tierras y así fueron haciéndose de muchísimas miles de hectáreas en el sur, transformándose en la principal familia poseedora de tierras, ¿no? Bueno, Marcos Peña, quien fuera ministro de Macri, es descendiente de esa familia, ¿no? De los Peña Brown, ¿no? Bueno, el mayor asesinato de obreros patagónicos se dio en la estancia La Anita, un 7 de diciembre, justamente la estancia que pertenecía a esta familia, ¿no? El primer gobierno electo por sufragio popular, el gobierno de Hipólito Yrigoyen, el que representaba una nueva generación surgida del cruce entre criollos y extranjeros, no reconoció en su momento, ¿no?, muchas revoluciones que se dieron en el mundo y decidió cruzar la ley de residencia y ya no la de deportación y empezó a establecer el fusilamiento para quienes, según la derecha argentina, querían implantar una especie de soviet. En realidad los que estaban ahí eran solo obreros reclamando mejores condiciones. Obreros no, campesinos en muchos casos, gauchos, porque el mayor trabajo que se hacía era el trabajo del arreo de ovejas, ¿no? Y bueno, obviamente lo que tiene que ver con el ganado de ovejas, ¿no? Hipólito Yrigoyen llegó al poder en 1916 y con él no solamente se produjo la primera victoria electoral bajo el imperio de la ley Sáenz Peña, sino además el acceso al gobierno de masas populares que representaban el radicalismo, ¿no? Eran sectores fraguados en el cruce entre criollos e inmigrantes, justamente quienes llegaron a Argentina lo hicieron en muchos casos con ideas consideradas peligrosas por el orden conservador que buscaba proveerse de mano de obra barata. El anarquismo hizo eclosión en los primeros años del siglo XX. La ley de residencia buscaba tener a raya el movimiento anarquista, que era muy fuerte en la Argentina. Fueron los años de la Semana Roja y de la muerte del comisario Falcón a manos de Simón Radovitsky. Se suponía que Yrigoyen, como líder popular, iba a conciliar estas tensiones. Al año de asumido se produjo la Revolución Rusa y el gobierno bolchevique no fue reconocido por la Argentina. Dos meses más tarde, Yrigoyen reprimió con saña, nunca antes vista, en la era anterior, en la era conservadora, lo que se llamó la Semana Trágica, ¿no?, que se produjo en enero del 19 en una huelga de obreros en los talleres de los talleres Bacena, digamos, ¿no? Estas huelgas, conocidas como la Semana Trágica, dejaron cientos de muertos, ¿no? La irrupción de un grupo parapolicial, la Liga Patriótica Argentina, que llevó adelante un pogrom en la Plaza Miserere y la irrupción del ejército como fuerza de represión y, por ende, como nuevo actor político, ¿no? Dos años después de aquel enero de sangre en el que Yrigoyen militarizó Buenos Aires, se produjo la huelga de los peones patagónicos, ¿no? En este caso, como en la Semana Trágica, serían los militares los encargados de reprimir. A 1.500 kilómetros de la capital, en plena estepa patagónica, se iba a consumar una masacre oscurecida durante décadas y que contó con ayuda del capital concentrado, que se veía perjudicado por el reclamo y pedía un escarmiento a los obreros, a los que pintaba como, bueno, maximalistas rusos que buscaban básicamente imponer el comunismo, ¿no? Uno de los momentos decisivos de esta masacre de los huelguistas se vivió en la estancia de La Anita. A partir del 7 de diciembre del 21, allí básicamente lo que se vivió fue un baño de sangre, ¿no? La historia relata que en ese lugar, un día antes de esa fecha, los huelguistas, que habían decretado la medida de fuerza debido al incumplimiento del convenio firmado en 1920, un año antes, con los estancieros, realizaron una asamblea. Recordemos que ese año anterior había venido el coronel Héctor Varela y él, viendo la injusticia que sufrían los campesinos, había decretado que los patrones debían cumplir con las condiciones mínimas, básicas, ¿no?, de vida digna para los obreros. Y de mala manera estos habían intentado cumplir, pero al año, cuando se fue Varela, al poco tiempo todo volvió a foja cero y obviamente volvieron las huelgas, ¿no? Y ahí fue donde Yrigoyen le soltó la orden a Varela: vaya y haga lo que tenga que hacer, ¿no? Varela se vino con esa orden y básicamente lo que decidió fue básicamente fusilar a los obreros. Por eso los obreros no recibieron a Varela como un enemigo, porque él ya había ido un año antes y había hablado con ellos, había logrado que los estancieros mejoraran sus condiciones en aquel momento. Entonces, cuando Varela vino, los obreros se presentaron a charlar con él. Claro, lo que no sabían es que Varela ni siquiera los iba a escuchar. Lo que iba a hacer básicamente es condenarlos en ese mismo momento y obligar al ejército, en este caso, en muchos casos formado por conscriptos y soldados que estaban haciendo el servicio militar, a fusilar a estos trabajadores, ¿no? Así que los obreros, como dije, realizaron una asamblea. Las fuerzas del regimiento 10 de caballería, al mando de Varela, se habían dedicado a fusilar obreros en huelga y se acercaban a la estancia. El grueso de los pobones se había reunido en la estancia ubicada a pocos kilómetros del Calafate, en un paisaje dominado por la belleza del lago argentino y el imponente glaciar Perito Moreno. Antonio Soto, líder de la huelga, sostuvo en esa asamblea la necesidad de continuar con la lucha y dejar el lugar antes que llegaran las fuerzas de Varela. El chileno Pablo Schulz propuso seguir en lucha en la estancia y presentar batalla. Una tercera moción fue la de otro chileno, Juan Farina. Este planteó que había que entregarse a los militares sin luchar, a cambio que se garantizara la vida de los huelguistas. Fue la opción más votada. El capitán Pedro Viñas Ibarra, emisario de Varela, había dado un ultimátum: rendición sin concesiones. Cuando la moción de Farina se impuso, informaron a Viñas Ibarra que cedían. Recordemos, había cierta confianza en Varela, no se creía que los iba a mandar a fusilar. El capitán se comprometió a respetar lo prometido, cosa que obviamente no ocurriría. Una situación similar había sucedido 14 años atrás en Chile, ¿no? Lo cierto es que, lamentablemente, en Lanita se produjo ahí mismo ese luctuoso hecho para nuestra democracia, que fue el fusilamiento de 100 trabajadores y luego fueron enterrados en una fosa común, que mucho tiempo después Osvaldo Bayer reviviría en su historia, en sus cuatro tomos, de la Patagonia trágica, ¿no? Después conocido como la Patagonia rebelde, ¿no? Bueno, este hecho da para mucho más, continúa largamente, pero bueno, el tiempo ya nos hemos recontra repasado de la tanda, así que si le parece, don Figueroa, vamos a un tema musical, a la tanda, la que ustedes ponga, y después continuaremos con esta triste historia de nuestra época democrática. Luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Espacios de verdad, memoria y justicia. Una serie de microprogramas que abordan la temática de la memoria y los derechos humanos. Estreno en diciembre.

Estás escuchando La Mosquitera. De cara al sol, información que cura. Bueno, muy bien, continuamos aquí en De Cara al Sol con distintas informaciones que vienen al caso. Vamos a hablar de una película que se va a estrenar, pero sobre todo de la historia que está detrás de esa película, ¿no? No sé si hay una película que se va a estrenar el 2023, Cocaine Bear. Oso cocainómano, póngale que sería algo así. Bueno. Ah, Bear de oso, pensé que Bear de... Bear. ¿No? La increíble historia real que inspiró una de las películas más esperadas del 2023, ¿no? Es un thriller con toques de comedia, en este caso donde el animal del título produce un caos de terror, sangre y muerte tras ingerir de manera accidental una enorme cantidad de cocaína caída de un avión, ¿no? Lo extraño, lo anecdótico de esto es que la película que acá en Argentina se va a conocer como Oso Intoxicado, ¿no? Y que parece un disparate, una cosa totalmente tirada de los pelos, ¿no? Obviamente el oso se vuelve loco por el consumo excesivo de cocaína y empieza a matar gente a troche y moche. Sin embargo, por increíble que parezca, cuenta la historia de un enorme oso negro de 80 kilos que en diciembre de 1985 fue encontrado muerto por un cazador en el bosque nacional de Chattahoochee. Bueno, pónganle, más o menos, ¿no? Ubicado al norte de Georgia. Después de sufrir una sobredosis de sustancia referida en el título, cerca del animal había una bolsa de lona que originalmente contenía aproximadamente 35 kilos de cocaína. Y aparentemente el oso había dado cuenta de ello, ¿no? Pero la increíble historia, como todas, tiene un comienzo en un camino de entrada de Knoxville, Tennessee, a unos 97 kilómetros del lugar donde se halló el cadáver del oso. El 11 de septiembre del mismo año fue encontrado sin vida Andrew Carter Thornton II, un niño bien de alta sociedad de Kentucky que había sido paracaidista, oficial de policía y abogado antes de dedicarse al contrabando de drogas. Thornton comúnmente transportaba cocaína a los Estados Unidos desde Colombia a bordo de un Cessna 404. Recordemos, 1985 fuera la época dorada, ¿no? Cuando la policía descubrió su cuerpo, Thornton vestía un chaleco antibalas, llevaba $4,000 en efectivo, dos pistolas y unos 35 kilos de sustancia en una bolsa de lona atada a la cintura. ¿Qué pasó? En apariencia, su paracaídas no funcionó al saltar de la nave, a la que antes de poner en piloto automático dirigió rumbo al Océano Atlántico. El Cessna cayó en el Chattahoochee, que es el parque este, con el resto de la carga que llevaba. Lo demás, bueno, eso lo hace el cálculo, ¿no? Lo cierto es que se tomó esta historia real, de los 40 bolsas de cocaína abiertas y vacías, ¿no? Y en ese momento el laboratorio criminalístico de Georgia informó que el estómago del oso estaba literalmente lleno hasta el borde con cocaína, el estómago del oso, ¿no? Aunque se estimó que la bestia solo había absorbido entre 3 a 4 gramos de sustancia en su torrente sanguíneo en el momento de su muerte, muy poco para una cantidad que al dinero de hoy, la cantidad de droga que llevaba el avión se calcula en unos $2 millones, ¿no? El resto, como dijimos, es pura ficción. Recordemos que esta película que se va a estrenar cuenta con el protagónico de Ray Liotta en lo que fue su última actuación antes de fallecer, ¿no? El actor de Buenos Muchachos, ¿no? No sé si le suena, Ray Liotta. Sí. Bueno, esa la última película en la que participó fue esto. Lo cierto es que es bastante distinto lo que se cuenta en la película de lo que sucedió al parecer en la vida real. En aquellas vísperas de 1986, las autoridades policiales dudaron seriamente de que el oso hubiera consumido toda la droga, ¿no? Más allá de que tenía el estómago lleno, pero era mucha la cantidad de droga, eran muchas bolsas, ¿no? Lo cierto es que contemplaron seriamente la posibilidad de que en realidad la droga haya sido rescatada por algún lugareño, ¿no? Lo cierto es que el oso intoxicado tiene también una historia interesante, ya que váyale a recordar que fue disecado por un taxidermista, su cuerpo, el cuerpo del oso, y fue a parar al área recreativa nacional del río en el parque que estaba ahí, donde lo encontraron. Luego de ser donado por el estado de Georgia, más tarde fue a parar a una casa de empeño, donde fue comprado por la estrella de música country Waylon Jennings, y luego empezó a pasar de mano en mano hasta encontrar su lugar en el mundo, en un mall, en un centro comercial de Kentucky, a donde está exhibido, ¿no? Y tiene un cartelito, se ve la foto, con una carita, le han puesto una gorra así para el costado, y se llama Cocaine Bear, está ahí disecado. Y tiene nombre, le han puesto Pablo Escobar, ¿no? Y ahí lo tienen en exhibición al pobre oso disecado y le han puesto una cara así como de fumón. Está en la foto, la verdad que es muy gracioso. Una pena que ustedes no lo puedan ver, pero busquen Pablo Escobar o Cocaine Bear y lo van a ver al pobre osito ahí disecado con mucha cara de bueno y una gorrita para el costado. Bueno, el oso que en la historia real sufrió esta historia y que ahora va a protagonizar una especie de película de terror y comedia para el 2023. Está cerca, búsquenlo. Chiflar, tú me vuelves, eso está un poco loco. Tu mente que despega. Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco. Buscamos a un niño vivo, señor. ¿Cómo que 12? ¿Han visto a un niño vivo? Bueno, recién escucharon, si estaban atentos, si estuvieron atentos, siempre me acuerdo esa frase, después le contaron esa frase de Atahualpa Yupanqui, que una vez estaba viviendo en Francia, ya era una persona mayor ya, y vino a dar un recital a Buenos Aires, y siempre me acuerdo de esa frase, era un viejo bastante ladino Atahualpa, ¿no? De un recital en una galería, y cantó, no sé, 10 temas, ¿no? Y después la gente le pedía un bis, bueno, vamos, otra, había cantado pocas canciones. Y salió Atahualpa, salió, se impuso ahí, se armó un silencio sepulcral y dijo, si escucharon con atención, ya tuvieron suficiente. Y se fue, maestro. Era otra. Bueno, ¿qué más? Claro. ¿No? Otra si, de Atahualpa. Claro. Otra Atahualpa. Bueno, les cuento que si escucharon con atención la tanda, vieron un spot muy interesante, porque este 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos y Radio Comunitaria La Mosquitera, es decir, nosotros, vamos a presentar Espacios de la Memoria, Verdad y Justicia. ¿Qué es esto? Una serie de 14 microprogramas radiales que recoge las voces y sentires de protagonistas, militantes y organizaciones de derechos humanos de Mendoza en pleno ejercicio del derecho a la comunicación. Derecho que nace, permanece y se proyecta como uno de los pilares centrales de nuestro proyecto, de La Mosquitera, ¿no? Agradecemos en este caso al Movimiento de Derechos Humanos de Mendoza, madres, hijos, nietos, familiares, organizaciones y militantes de derechos humanos, quienes nos abrazan y nos hacen parte de sus luchas por un mundo mejor. Agradecemos a quienes son parte con sus voces, ideas en cada microprograma, por su tiempo y predisposición para dialogar siempre con los medios comunitarios y populares. La memoria será el hilo que conecte a las generaciones, ¿no? 30.000 son 30.000 que buscamos, no olvidamos, seguimos escuchando la voz de quienes nos faltan. La memoria será el hilo que una en abrazo y alegría, nietos, nietas, que encontramos la verdad. La memoria será el hilo que teja la verdad y la justicia. No claudicamos, seguimos caminando en ronda. Bueno, esta serie de microprogramas vamos a irlos presentando de a poco. Estén atentos porque el sábado 10 a las 12 arrancamos con la primera emisión y vamos a estar ahí a partir de ahí pasando estos audios sobre los que ha trabajado tanto, por ejemplo, nuestro compañero Darío Figueroa, la Luli. Bueno, también ha participado ahí la Anita Millán, así que excelente. Bueno, un trabajo bueno muy lindo, muy sentido. También que, como decías, Fer, ahí recoges las voces, los sentires de protagonistas de tantos años, ¿no? Y de ser parte, de hacernos parte de tantas luchas y poder comunicar tantos hechos, ¿no? Hemos hecho una recolección de todos esos momentos. Primero un trabajo de recopilación, ¿no? De todos los momentos que en los que hemos participado como organización comunicando. Hablamos del juicio de los jueces, el histórico fallo a los juicios de los jueces, ¿no? Bueno, acá han habido muchísimos espacios Y columna de hijos, hijas de Mendoza, del Espacio para la Memoria. Muchísimos temas, educación y derechos humanos, ¿no? Lo que son las visitas guiadas, lo que son los espacios de la memoria, tanto el ex de 12, el de la ex comisaría séptima, los 24 de marzo, cómo se vivencian acá en Mendoza. Bueno, muchos microprogramas, muchos temas para que empiecen a compartirlo. Empezamos a compartir desde este sábado, donde bueno se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Así que interesantísimo, bueno, y necesario aparte. En un momento donde, bueno, en un momento, en todos los momentos donde siempre hay que luchar por memoria y verdad y justicia, ¿no? De la mano, obviamente, del movimiento de derechos humanos, que aquí en Mendoza, como en el país, ha sido un faro, una guía, y es muy fuerte su lucha, ¿no? Su contención. Bueno, impresionante. Así que estén atentos porque esto es lo que se va a estar escuchando en breve, a partir del 10 de diciembre, nada, ya pasado mañana, vamos a estar ahí escuchándolo por Radio La Mosquitera. Así que, excelente. No sé si quiere que vamos a un tema musical, y enseguida ya tenemos una entrevista, así que, si le parece. Es el zapatito bicepiscopal, pulo tiño y fijo mi banalidad. Pero en la carroza de la cenicienta hay unos alerones que le dan presencia, cuyo suyo brillo bajo el sol. Suena la bachata y reina el descontrol. Pongamos una regla en la reunión, dejemos los lugares como decís vos, tengamos herramientas para argumentar. Volvió la cenicienta que quiere jugar, para volar la podés parar. Ponete el zapatito bicepiscopal, la madera vidriosa seco en la fábula. El aire de la mañana mosquitera se escucha De Cara al Sol. Bueno, muy bien, volvemos aquí al aire de la mosquitera, en este caso para conversar con Lautaro Jiménez. Él es ex senador, mandato cumplido aquí por Mendoza. Y bueno, para hablar acerca de un

Faltan muchas cosas, pero por ejemplo, esa sería una de las cosas que nos ayudaría a mejorar nuestro sistema de vida, básicamente. Así que estamos ya prácticamente, son 8:59. ¿Y Alexis? ¿Y Candela? ¿Y Candela? Le mandamos un saludo a Alexis Leguiza, un abrazo grande a nuestro querido compañero que ha tenido un problema realmente muy, muy grave y no ha podido venir. Pero bueno, está bien, por suerte, está contenido. Así que lo esperamos, obviamente, desesperadamente el lunes, y ya nos veremos. Muchas gracias, don Darío Figueroa, por haber estado en la operación. Gracias a usted por el juego, por la distribución, por el transpirar la camiseta, por ese amor al escudo que tiene. Escúcheme, ¿mañana salimos o no salimos? No salimos. No, mañana. Mañana no salimos. ¿Cómo está el pronóstico para mañana? ¿Pronóstico futbolístico, dice usted? Sí, ¿cómo está? Mójese, juéguese. Le vengo pegando, ¿eh? Tiene un número. ¿Se acuerda que le dije lo de Marruecos? No me mire. Yo no soy testigo. Le dije lo de Marruecos y España, se lo adelanté. No me diga que no, lo dije. ¿Quiere que busquemos la grabación? ¿Ah? A ver, bueno, dígame mañana. ¿Cómo? Yo creo que mañana va a ser el partido que menos vamos a sufrir, de todo lo que hemos sufrido. Usted sabe que yo, acercándome al momento, también estoy pensando algo parecido. Atente. Porque pensándolo, ¿no? Lógicamente, es verdad que hasta ahora todos los equipos con los que hemos jugado han sido equipos que se han metido atrás, claro, claramente. Esos equipos, ¿no? Muy, yo creo que mañana un poquito de cancha nos van a abrir los muchachos de Países Bajos. Total, porque los Países Bajenses. Más allá de que planteen el partido defensivamente, en su génesis futbolística está salir a jugar. Ir para adelante. Ir al bacán, ir para adelante. Al Frenchy. Exacto. Acaba de llegar y no puede pasar inadvertido. No es que él puede llegar tranquilamente, no, llega, levantando los brazos, haciendo piruetas. Muy bien, esa es la alegría que tenemos acá. Y llega con los chocos atrás. Llega con los perros. Sáqueme los perros adentro del estudio. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Les venía escuchando. Yo voy a hacer un pedido a la sociedad toda. Todo lo que usted crea que sea mufa y que sea mal de ojo y toda la macumba que vaya a haber dirigida al arquero de Holanda. Todo lo que usted se le ocurra. Y ayer veo que ayer la Sofi me dio miedo en un momento. Cuando empezó a hablar, aparte ya con esa cara, es buena, tiene cara de buena. Uno la ve y jamás imaginaría... Y sin embargo entró a tirar una que yo dije, abuelita, mi hijita. Garras, tridente. No, claro, yo dije, con esta muchacha más vale no hacerla enojar. Bueno, así que para mañana yo también tengo cierta... Vamos a ver qué onda. Hasta ahora el que menos vamos a sufrir. Sí, sí, o porque sí. Porque vamos a perder 4-0. Holanda es como... Holanda, según dicen los propios europeos, los europeos a Holanda le dicen el Racing de Europa. No sé si eso será verdad o no. Pero bueno, Está jugando con fuego, no sé, intenso usted, ¿Qué pasó? Ya le estoy diciendo. ¿Qué pasó? Pero escúcheme, estoy repitiendo en contra de lo que está diciendo. Estoy repitiendo un comentario que leí. Por el Chango Cárdenas, Rubén Paz, y pose Mago Cape. No, ¿quién es el Chango Cárdenas? En la puerta ahora de esto que es, me parece, esto es Europa 1914. ¿Qué es lo que ha pasado con la radio? No, creo que estas trincheras de... Y se viene la guerra, se viene el apocalipsis. Usted porque no se enteró. Esto, por favor. Escúcheme, se viene el apocalipsis. Usted está acá con ese pelito largo, nada le importa. A las trincheras. Les cuento para los que están del otro lado que en la mosquitera hay una especie de fosas que se han construido para hacer una instalación de cableado eléctrico subterráneo, y bueno, es verdad, uno entra a la mosquitería y parece que fuera Le Abre, no sé qué fuera, el Somme, no, es acá la mosquitera. ¿Era pueblo cocodrilo eso? ¿Qué es lo que es? ¿Castillo? ¿La mosquitera? Escúcheme, bueno, ya estamos, 9:04, esto se terminó acá. Le damos paso a los compañeros en colectivo que ya vienen, por lo menos los vemos al gato que viene con todas las pilas, así que con toda la enjundia, ¿no? Así que esto ha sido todo. 2 a 0 me mete el resultado y todo. 2-0 gana Argentina contra Italia. 2-1. Contra Holanda. 2-1. Ahí está el panqueque, está, sí. Dulce de leche. Pero 2-1 va a sufrir. 2-1. ¿Y usted? Yo le clavo un 3-0. Y con el arquero de Holanda, una rodilla lesionada. Ahí está. El pensamiento irracional. McAllister. El pensamiento irracional. El hemisferio derecho. El hemisferio derecho que tenemos acá en la mosquitera. Bueno, nos vamos. Esto ha sido todo. Muchas gracias, don Darío Figueroa. Gracias, Alexis Leguiza, porque de alguna manera estuvo acá con nosotros, ¿no?